Bueno, buenos días. Yo soy Hugo Caicedo, músico y productor ecuatoriano. Es un honor para mí estar este día enfrente de gente tan interesante como ustedes. Es un honor también haber sido invitado por el Festival Arte en Órbita. Yo lo que les vengo a contar es un poco acerca de este proyecto que estoy realizando, que se llama Music from the Stars. Entonces, Music from the Stars es un proyecto el cual nace de la curiosidad de querer encontrar cierto tipo de respuesta, ¿no? Desde hace algún tiempo, dentro de mi cabeza ha estado la idea de a qué suena el espacio. Entonces, he tratado de dar como que una interpretación personal a un lenguaje universal. Entonces, todo nació una noche que estábamos con mi esposa en Galápagos y me pregunté qué tal si es que podemos nosotros trazar, o sea, tenemos el cielo nocturno, ¿no es cierto? Inmenso, gigante. ¿Y qué tal si es que nosotros pudiéramos trazar una línea gigante, imaginaria y dibujar líneas y trazar pentagramas en el cielo y hacer que las estrellas se vuelvan las notas musicales dentro de ese pentagrama? Entonces, así nació esta idea, como una idea muy como simple, digamos, ¿no? O sea, como, ¿qué pasaría si pongo un pentagrama en el cielo? Y esta es como la base del proyecto que les vengo a presentar. Ahorita quisiera enseñarles un video que es el video introductorio que ponemos cuando realizamos el show, porque esto es un show a través de este estilo de composición, como les digo, de dibujar pentagramas en el cielo. Vamos desarrollando temáticas, ¿no? y una composición más grande, y a la vez se hace un show. Entonces, el video que les voy a presentar es un video que nosotros utilizamos como para introducir el performance y el concepto a la gente que asiste al show, para que tenga un mejor entendimiento de lo que está pasando. Entonces, vamos a ponerles ese video que está prendido. No llega electricidad. Entonces, espero que se escuche de la mejor manera. Espero que logremos escuchar todos un poco debido al sonido, entonces más o menos así va el video. Another good example is the ancient Cosmos. tribes that use music as a tribute to the great colossal. The 21st day of June is the Inti Raymi Day. This interesting day is the biggest party in the Andean cosmovision, celebrating the rise up of the sun. Based on these influences, I had good reference to develop this idea in different ways. The interest and eagerness to find answers to some of these questions led me to ask myself, what if I drew staffs in the night sky and made the stars into musical notes? This was the beginning of a project that has taken me on an interesting journey of deep investigation about the universe, its sounds, and how this relates to my inner self. To develop this way of composing music, a star map was chosen. This star map became the basis of a 30-minute composition. Based on the position of the stars, distances, and intensity, I discovered different patterns of melodies and rhythms. These patterns are looping over in time in combination with stellar seismology sounds, a scientific methodology in which we obtain real sounds of stars that are used to reveal information about the celestial bodies that are not visible with telescopes. To these sounds, we add the human interaction of live musicians, surfing on the waves of the sounds of the cosmos. These components are the three pillars that create this piece. Bueno, básicamente ese es el video que explica un poco, ¿no?, cómo funciona esto. Básicamente, el proceso de composición en el cual yo me baso es, primero, como conseguir un mapa estelar, ¿no? Entonces, la idea es que cada vez que se presente el show, se vuelve a, desde el comienzo, la idea es que se reproduzca la noche del cielo, o sea, el cielo del lugar donde se encuentra el show. Por ejemplo, el 21 de diciembre, realicé este concierto en el Chimbí aquí en Quito y nos facilitaron el mapa estelar de esa noche, que es esta, y a través del mapa estelar de esa noche, superponiendo diferentes pentagramas, logramos como que construir esta obra, ¿no? Entonces las estrellas, como ven, se convierten en las notas musicales. Y a través de esto vamos como que desarrollando el concepto. Aquí tenemos un poco más de cerca. Entonces, básicamente, vamos loopeando estos sonidos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un pentagrama en el cual las estrellas son las notas. Y yo qué sé, digamos que esto suena como que... Y le asignamos un sonido. Entonces, asignamos como que el pentagrama aleatorio en el cielo. Esto transformamos en lenguaje musical, transformamos en MIDI, asignamos un sonido y comenzamos a loopear y a jugar con diferentes patrones, ¿no? Entonces puede ser que aquí asignemos la melodía que está sonando, yo qué sé, y acá asignamos otro sonido más grave, más de bajo, entonces va a sonar como... Y así vamos como que montando sonidos, haciendo diferentes como que dinámicas a través de esto, ¿no? También a este método de composición aumentamos, como vimos en el video, sonidos de sismología estelar, que son sonidos reales de estrellas que científicos traducen a un lenguaje, digamos, de 20 a 20 mil hercios a un espectro humano, vibraciones que no son normalmente percibidas. Como todos sabemos, todo vibra y las planetas no son la excepción. Entonces, este tipo de sonidos son más, digamos, más ruidosos, más mentales, tipo como que... Entonces, a este le montamos el... y el bajo y vamos construyendo la composición. También, encima de todo esto, tenemos, para darle un toque humano y único, músicos en vivo que están, digamos, llameando encima, ¿no? Entonces la idea es que cada presentación cada vez que se toca la obra es diferente, porque depende bastante de la emoción que el artista le quiera dar en ese contexto, ¿no es cierto? Entonces, después de esto, vamos construyendo como que, digamos, bloques sonoros, ¿no? Que van desarrollándose a través del tiempo. Esto es como que un mapa básico de la composición. Tenemos el tiempo, como que la parte, digamos, el nombre de la parte, el tiempo, las subpartes, los músicos y qué está haciendo cada músico. Entonces, es muy abierto esto. Y eso es lo chévere, porque creo que a veces la música, con tanta repetición, como que se queda un poco estancada, ¿no? Entonces, la idea de esto es que cada vez sea nuevo, que cada vez tenga una nota diferente, un acorde diferente. O sea, siempre es como que, a la vez que es progresivo, es también como incidental y experimental, y eso creo que le da un toque como que, digamos, chévere, porque cada vez que tú escuchas diferentes composiciones van a ser totalmente nuevas. Entonces, aquí, básicamente, este fue una composición que hice para un show que realicé en Valencia, España, y básicamente está dividido en cuatro partes. Desde una parte ambient, una parte más rítmica, una parte más ruidosa, o sea, y volver a la luz. O sea, entonces cada parte tiene como que una onda diferente, y les voy a hacer escuchar un poco para que ustedes logren como que asimilar un poco a qué suena este tipo de composición, ¿no? Entonces, esta es la primera parte, que es ambiental, es como que el intro del show, como para que la gente se vaya metiendo y lo vamos enganchando dentro de este trance. La cosa es que también estas son composiciones grandes, y para que logre tener el impacto dentro del cerebro de la escucha, necesitas como que estar ahí como que durante todo el show para poder entrar en esto, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de la siguiente parte. Todos los ritmos de baterías y como de melodías que escuchamos son a través de esta posición de las estrellas. Esta fue como la segunda parte. Aquí es como que la parte más ruidoso, ¿no? Y al final tenemos la parte como que vuelve a la luz. Entonces, todas estas melodías que nosotros oímos son realizadas a través de la posición de las estrellas. Y lo interesante es que tenemos las estrellas, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este pentagrama, los miles de años luz que hay entre estrella y otra estrella son los intervalos musicales, de una tercera, de una quinta, de una octava, de lo que sea. Pero eso me parece súper chévere, porque tomamos como que las distancias como que gigantes y las logramos traducir a un lenguaje musical. A veces en este proceso resulta un poco difícil, porque la cosa es que las estrellas no están ubicadas dentro, voy a volver un rato, ¿no? Las estrellas no están perfectamente en la línea del pentagrama o en el espacio. Entonces, crea un cierto tipo de microtonalismo, ¿no es cierto? Porque no es exacta como que la distancia entre todas las estrellas. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar estas estrellas y jugamos a cuantizar el universo. ¿Qué quiere decir cuantizar? Quiere decir establecer en un sistema tonal, digamos. El sistema tonal es lo que todos conocemos como música, do, re, mi, fa, sol, así, para que sea más entendible, como más humano, ¿no? Y a la vez, o sea, dentro de este proceso se puede llegar a perder un poco de información, pero ese es como que el proceso en el que estamos, ¿no? Lograr hacer que estas composiciones cada vez sean más como que ligadas a la realidad posible. Entonces, dentro de este proyecto lo voy realizando este show dos veces. La primera vez fue en Valencia, España. Tuvimos la oportunidad de hacer el concierto en este teatro súper lindo, que es entre un cine IMAX y un planetario. Entonces, lo chévere de este proyecto también es que no necesariamente tiene que ser en un planetario, sino es adaptable a cualquier situación. Podemos hacerlo en un planetario, en un teatro, en un espacio abierto. O sea, eso es como que lo chévere y lo abiertos que estamos, ¿no? O sea, pero el objetivo principal siempre es que el show sea 360 grados, de cualquier forma. Entonces, que tú puedas como que tener una percepción 360, un sonido envolvente o una imagen envolvente, para que tú puedas como que meterte en este trance y lograr como que entender un poco esto. Este fue como que el performance en este planetario, digamos. Nosotros somos de estos pequeños puntos de luz de aquí abajo y teníamos una pantalla de 900 metros cuadrados que iba simulando un viaje por el universo con un software que se llama UniView, que es un mapa estelar en tres dimensiones en donde tú puedes moverte y viajar por el universo. Entonces, la música iba pasando mientras tenías una pantalla de 360 metros cuadrados alrededor tuyo. Entonces, te sumergías bastante, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de una foto del lugar, el Hemispheric en Valencia. La siguiente vez que realizamos el show fue el 21 de diciembre del 2014 en Quito. Entonces, yo trato de que los shows de este performance sea en solsticios o en equinoccios, para que tenga una relación un poco más coherente con la teoría que estamos viendo, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad ahora de participar en el Centro Cultural Chimbía, en el cual ya no teníamos una cúpula 360 alrededor, pero teníamos una estructura, una estrella, Quitucara. Quitucara son era la tribu que estaba aquí en Quito, antes inclusive de que vengan los incas. O sea, es como que la cultura local de verdad de aquí. Entonces teníamos esta estrella Quitucara gigante, mapeada, o sea, proyectada por todos los lados, 360, y cada músico y cada participante estaba a un lado, a un punto cardinal de esta estrella. Entonces teníamos aquí la ayuda en los visuales de Fidel El Jury. Participé en esta ocasión con mi esposa Bernardo Vidia, que está aquí. Bueno, esta es una foto mía. Y percusiones para dar ritmo a esto, ¿no? Entonces, sí, lo que se busca con esto, con este proyecto, a la vez que, o sea, es un proyecto musical, digamos, también se trata de ser una integración comunitaria, ¿no? Cada vez que hay un show se integra gente, la gente se involucra. Entonces, la cosa es que no es un show de una persona ni algo egoísta. La cosa es que se crea una comunidad de gente que está involucrada en descubrir y decodificar la información que traen las estrellas, ¿no? Entonces, para esto estamos rodeados de gente tan interesante. Si quieren involucrarse, o sea, es abierta el llamado. Cualquier persona puede como que colaborar dentro de esto, puede aportar sus ideas, puede interactuar en visuales, en música o en concepto. Y la cosa es como, estoy tratando de crear un taller para que la gente se reúna a discutir este tema y como que más gente se ponga a componer con este estilo, ¿no? De superponer pentagramas en el cielo. Entonces, lo interesante de esto es que la composición está hecha, las estrellas están en su lugar. Nosotros lo que hacemos es como que armar el rompecabezas y tratar de hacerlo lo más fiel posible, digamos. Entonces, para el futuro lo que nosotros quisiéramos es desarrollar una entre otras cosas, o sea, hacer más shows, por supuesto, enseñar como que a más gente este tipo de composición y también como que lograr alguna aplicación para tu móvil o algo así, en donde tú puedas como que ver el mapa estelar, arrastrar un pentagrama y escuchar en tiempo real las estrellas que tú estás viendo ese rato. ¿Qué más? Entonces, creo que sería chévere como que nos ayudemos, ¿no es cierto? Y como que hacer que nos integremos, sería muy chévere como que recibir ayuda, consejos suyos, qué podemos hacer, como que cómo podemos desarrollar el proyecto. Siempre estamos muy, muy abiertos como que a nuevas ideas y como que a experimentar nuevas cosas. Entonces, aquí está un poco un fragmento muy corto de lo que fue el show en Valencia para terminar y que puedan ver un poco de... Y eso es básicamente, espero que les haya gustado el proyecto, que les haya interesado. ¿Tienen alguna pregunta que quisieran? ¿Sí? Dime. Cada planeta tiene una frecuencia natural. Parece que la frecuencia natural de la Tierra está como 6.47. Entonces, cada ser estelar emite un sonido. No podemos oír más abajo de 20. Exacto. Pero se puede hacer una escala, multiplicar esa frecuencia por 3 para que sea audible. Y seleccionando las frecuencias de los sonidos de los planetas del sistema solar, del Sol, te vas identificando sobre los sonidos reales que tienen estas estrellas. No hace falta que le pongas un sonido a la estrella, ¿verdad? Puede ser el sonido propio de la estrella, en una escala audible. Entonces, pues, es un arte, me parece muy interesante. ¿Cómo puedes utilizar los propios sonidos de los astros y estrellas y planetas que hay? Sí, sí, eso se utiliza. Los sonidos reales de las estrellas, sonidos de sismología estelar, como que reales, científicos, no es como que yo digo, esto suena al sol, sino es como que me bajo, o sea, me meto a investigar y me comienzo a bajar a archivos de la NASA, de diferentes fuentes en donde son sonidos reales, pero sí, agradezco mucho como que tu aporte, la verdad. Es que se podría jugar con muchas variables, también la espectrografía estelar, que puede ser transformada también en diferentes tipos de codificación. Sí, sí, sí. Y la estrella, la distancia, ¿no? Años luz de cada estrella, también podría ser otro patrón. Claro, claro. Tú podrías jugar con esos tres, por ejemplo. Claro. Que podría tener un mensaje lúdico mucho más potente, más interesante también. Sí, para eso sí necesito su ayuda como para lograr. Déjame terminar. Ese momento no solamente podrías jugar con el sonido, sino también con la luz del espectáculo, ¿no? Entonces, sí, sí, si gusta, yo te puedo ayudar también. Seguro, muchísimas gracias, sería un honor. Muchas gracias. Sí, la cosa es que ahora que hay muchas variables que podemos aplicar, como la intensidad de la estrella a la que llega la Tierra, es la intensidad de la nota en la que suena. Si es muy fuerte, suena más fuerte. Si la estrella es más suavita, suena más suave. Pero se puede como que agregar este otro tipo de variables que pueden favorecer como que a la dinámica, digamos, de la composición. Entonces, si es que me quieres ayudar, muchas gracias. ¿Algo más? ¿No? Bueno, muchas gracias. Hasta el siguiente. Chévere, seguro, o sea, muchas gracias por los nuevos aportes, seguro los anotaré y trataré de investigar y bajarme piratamente sonidos. Pues, muchas gracias.